dices nunca nada. Nada, nada. No me dices nunca nada. Nada, nada. No me dices nunca nada. Nada, nada. Nada, nada de amor. Si estás tan enamorado, ¿por qué no me hablas de tu querer? Si sigues así callado, pronto tu amor me hará enloquecer. No dices ni una palabra, tu dulce voz yo quiero escuchar. Si tú me quieres, ¿por qué no hablas? Dime hasta cuándo voy a esperar. No me dices nunca nada. Nada, nada. No me dices nunca nada. Nada, nada. No me dices nunca nada. Nada, nada. Nada, nada de amor. No me dices nunca nada. Nada, nada. No me dices nunca nada. Nada, nada. No me dices nunca nada. Nada, nada. Nada, nada de amor. Nada, nada. No me dices nunca nada.